Charlamos unos minutos con integrantes de la Asociación Cántabra de Parkinson. Son amigos de esta casa y de este programa y hoy nos visitan para hablar de temas súper interesantes. Y se encuentran ya aquí en los estudios Nuria de la Arena, que es psicóloga de la asociación, y José Izaguirre, que es el fisioterapeuta. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Estábamos hablando a micrófono cerrado de los temas que vais a comentarnos a continuación y la verdad es que suena muy, pero que muy interesante. Son terapias, actividades que vais a realizar o que quizá ya las estáis poniendo en práctica, que si bien pues no son nuevas, pero sí que son novedad dentro de la asociación. Así que, Nuria, José, ¿por dónde queréis empezar? Pues empiezo yo mismo, si quieres. Pues adelante, José. Bueno, pues yo la última vez que estuve aquí le di bastante importancia a todo el tema de la motivación, cómo evitar que la persona se centre un poco en las dificultades que le reporta la enfermedad. Y pues ahora voy a hablar de dos de los sistemas que más me están gustando, de lo que he escuchado recientemente, que son la musicoterapia y el uso de la realidad virtual para tratar este tipo de pacientes. Que decíamos, perdona, ¿sí? Sí, que decíamos que en el caso de la musicoterapia no es algo nuevo, pero sí que lo vais a aplicar como, la musicoterapia, como novedad en la asociación. Eso es, la musicoterapia realmente tiene ya bastante camino avanzado. Lo que pasa es que, bueno, luego las aplicaciones que se hayan ido encontrando, pues casi casi depende de que haya alguien que se haya ido animando a usarla. Pero realmente siempre ha estado allí. Yo creo que es que la música es algo tan antiguo, claro, que resulta difícil pensar que no se haya utilizado pues con algún fin terapéutico anteriormente. Es a la par que el hombre, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues hablábamos de la musicoterapia y la realidad virtual, que esto sí que ya suena como más moderno. Pero primero vamos con la... Dejamos lo otro para el final. Con el pentagrama. Bueno, pues la musicoterapia se utiliza principalmente para tratar la bradicinesia en los pacientes de Parkinson. La bradicinesia era la lentitud del movimiento. Yo todavía no la he puesto en práctica, pero bueno, me estoy empezando a informar, estoy leyendo cosas y parece ser que lo que se hace, el sistema consiste en buscar una canción y ponerla, una canción que a ser posible le guste al paciente, que le resulte agradable, que sea relajante, que tenga un ritmo que se pueda ajustar al ritmo natural del movimiento del paciente. Tienes que encontrar un poco su forma de moverse, su forma de andar, y mediante quizás un programa de edición de música, adaptar la música para que no le resulte ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Entonces empiezas a trabajar con él, la marcha, por ejemplo, incluso se puede hacer de forma un poco relajada algo de baile, depende un poco también de las capacidades que tenga cada uno, y cuando ya veas que lo tiene perfectamente cogido el truco, digamos, pues aumentas un 10% esa velocidad. Al aumentar poco, él puede adaptarse, puede seguir el ritmo, le cuesta un pequeño esfuerzo, quizás al principio sea un poco frustrante, pero la cuestión es encontrar el punto para ir aumentando, que haya habiendo una progresión en la velocidad, de forma que el paciente pueda ir adaptando su propia velocidad a la música. Y de esa forma parece ser que se han encontrado realmente buenos resultados. Hay que tener en cuenta que los pacientes de Parkinson tienen los movimientos automáticos pues muy disminuidos, en algunos casos casi ausentes. Y la música les ayuda a tener una guía para realizar esos movimientos. Y bueno, yo creo que eso es un poco el aspecto más positivo. Por un lado, la progresión en la velocidad de los movimientos que puedes utilizar, y el hecho de que el paciente está atento a la música, no está concentrado en cómo le cuesta hacer esto, cómo le cuesta hacer lo otro, sino que simplemente está concentrado en seguir el ritmo. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, suele resultarles divertido, suele ser bastante motivante, que al fin y al cabo es... La música en sí misma es un gran estímulo. Es un gran estímulo, eso y, es. Y lo que nos estás comentando, en definitiva, es ir cogiendo el ritmo, de alguna manera, ritmo, sí, ¿no? ¿Eh? Ir cogiendo el ritmo y poner el ritmo cada vez un poquito más difícil para que haya un pequeño esfuerzo por parte de la persona. Coger la marcha, ¿no? Eso coger ahí es. El punto. ¿Y esto todavía no habéis comenzado con ello? Todavía no. En la asociación, porque en la asociación, tú no. Nos comentas que tú por tu trabajo, si lo utilizas o estás comenzando, estás probando. Estoy leyendo artículos. Ajá. Sobre el tema, estoy leyendo técnicas y también estoy buscando pues ya programas incluso de edición musical que me pueda permitir, porque de momento no contamos con un aparato que tenga una tecla para variar la velocidad. Sí. Entonces pues yo había pensado, pues lo que hago es sencillamente cojo una canción así un poco pues normal, que no sea de ningún estilo muy definido, y grabarla varias veces a distintas velocidades. Uh-huh. Habiendo usado un programa de edición musical. Sí. Y ya usar CDs de ese estilo con distintas canciones, que la que más le guste a cada uno, y con ello ir probando. Claro, me imagino que ahí está el quid de la cuestión, ir probando, conociendo un poco a la gente, sus gustos, y ya una vez que inicies como una especie de rutina, ya sabes cada cual de, bueno, pues de qué estilo, eso qué estilo es. Le va mejor, que ¿no? Que se lo pasen bien, que no resulte estresante, que no resulte frustrante. Claro. Y que les estimule a seguir haciéndolo. Que tenga un gran aliciente. Además, es que es algo que, aunque yo hablo de hacerlo en la asociación, es algo que se puede hacer en casa. Todo el mundo tiene un aparato musical en casa y donde puede practicar y donde puede él mismo seguir practicando, porque otra cosa que comentamos mucho siempre que damos charlas o siempre que venimos aquí a hablar es la importancia de la constancia en el tratamiento, de no ir solo a un sitio a tratarte, sino de tú por tu cuenta poder ir haciendo también las cosas. La disciplina y la fuerza mental, ¿verdad, sobre Nuria? Todo, la fuerza mental. Claro que sí. Es lo que necesitan ellos. Claro que sí. El otro punto, José, sí. Era la realidad virtual. Eso para mí ya es bastante más nuevo. En una de las charlas que dimos, concretamente en la Escuela de Logopedia y Fisioterapia de aquí de Torlavega, de Gimbernat, pues un antiguo compañero mío de clase, que ahora mismo trabaja allí, fue a la charla. Y cuando estuve hablando de la importancia de la motivación, de la importancia de la reeducación motora en los pacientes, él me comentó que había estado, que estaba bastante puesto en el tema de la realidad virtual para tratar pacientes no solo de Parkinson, sino en general cualquier paciente que necesite una reeducación del movimiento. Pacientes que han tenido ictus, que han tenido accidentes de tráfico con pérdida, con algún traumatismo craneoencefálico importante. Gente que ha perdido la capacidad de moverse de forma normal y que resulta tremendamente difícil motivarles para recuperar esa movilidad normal, porque resulta tremendamente frustrante que algo tan sencillo como cortar el pan o como coger un vaso de agua para llevártelo a la boca pueda ser una auténtica lucha. Entonces, alguien en algún momento dado dijo, ¿qué es lo que motiva a mucha gente? Pues los videojuegos. Los videojuegos, así empezó todo. Uh-huh. Y fue gracias a los videojuegos también que este tipo de tecnología se ha desarrollado y se ha vuelto asequible con videoconsolas como la Wii, por ejemplo, que tienen unos sistemas de detección del movimiento que hasta hace 10 o 12 años estaban en la NASA y que ahora los puedes comprar en el mercado. Y entonces dijeron, ¿cómo podemos adaptar este tipo de tecnología a los pacientes para provocarles un estímulo? Bueno, pues dijeron, utilizamos programas de ordenador para crear juegos concretos para este tipo de patologías, y con el mismo soporte que te puede dar una Wii o un Kinect, o ya no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero vamos, que hoy en día casi todas las videoconsolas tienen algo de este estilo, y cómo podemos adaptarlo para que se aprovechen de ello. Y han ido probando y la verdad es que hasta ahora los resultados han sido realmente, realmente buenos. Yo he oído incluso a compañeros decir que lo utilizan en gente que ha tenido accidente de tráfico, que les vienen diciendo que tengo un dolor de cuello, que no puedo moverlo, y me hablan concretamente de un juego, no sé ni cuál es, que consiste en colocarte encima de una plataforma que controla un poco tu peso, ¿no? Y en la pantalla ves que te van viniendo balones y tú tienes que darlos de cabeza. Bueno, pues al parecer, en algunos casos, gente que era incapaz de mover el cuello al principio, al acabar la sesión están pidiendo que les deje jugar un rato más porque quieren seguir dando cabezazos a los balones que les vienen. Y es que el estímulo de ver tu puntuación, de ver cómo vas mejorando, porque realmente lo ves, ya no es algo que necesites a un terapeuta para valorar cómo tu movilidad va mejorando, es que lo ves. Ves que vas haciendo más puntos, ves que se te da mejor, distrae totalmente de los dolores que puedas notar o de las dificultades que puedas tener. Y hace que te concentres exclusivamente pues en la actividad que te está pidiendo el juego. Uh-huh. O sea que en ese sentido a mí me parece que hoy por hoy en la asociación no vamos a poder tenerlo, pero en el futuro personalmente me encantaría poder experimentar con este tipo de terapias, porque me parece que es un campo virgen y que tiene unas posibilidades tremendas. Eso te iba a preguntar, si en la asociación ya hay posibilidad de poder tener alguna. Es que no sé cómo pedirle a la presidenta una videoconsola y que no me mire mal. Eso es pedir mucho, ¿eh? Mira, entre lo que cuesta y que dirá ya bastante tengo yo en casa que con los peques que estarán todo el día ahí con los videojuegos, pero bueno, supongo que el mayor obstáculo sea el tema económico, ¿no? Sí. Que bueno, que hay que hacer un desembolso económico y también que está sin desarrollar, porque claro. Yo realmente podría intentar conseguir un aparato de estos de segunda mano, bueno, también de algún amigo, de algún también amigo que ya no lo use, pero luego bueno, ¿qué claro. juegos realmente podrían servir? Claro. ¿Hay algún juego adaptado concretamente para esto? Uh-huh. Habría que mirarlo. Sí, es que hay que mirarlo más. Es que es un campo virgen. Uh-huh. Todavía solo se está probando pues en centros de investigación realmente. No es algo que puedas decir, bueno, pues voy y lo pruebo. No sé si realmente podría venirles, si hay alguna contraindicación, por ejemplo. Ya te entiendo. O sea que hay que ir un poquito con pies de plomo, pero yo es algo que en principio es una idea que me encanta. Uh-huh. Bueno, pues a ver si se van desarrollando y se van poniendo en práctica esas ideas, esas investigaciones, que se vea uh-huh. que es algo realmente beneficioso y de ser así, que pronto podáis adaptarlo pues en la asociación. A ver, sería estupendo. Y ahora pasamos contigo, Nuria. Nos hablabas, no sé si estás preparando o ya lo estás llevando a cabo, de un programa para estimulación de la memoria. Sí, lo tenemos ya listo para aplicación, porque hemos visto que una de las carencias importantes con estos pacientes es la memoria. Les va fallando, ¿no? Se van olvidando de cosas, les cuesta recordar. Entonces hemos hecho un programa que permita a través de juegos estimular esa memoria. Evidentemente no van a recuperar la que han perdido, porque neurológicamente es imposible, ¿no? Sí, se va degenerando y no hay vuelta atrás. Sí, pero es además por proceso de edad. O sea, trabajamos con una población que es de edad, o sea, que son mayores y encima tienen la enfermedad del Parkinson, ¿no? Entonces, en base a eso vemos que hay una carencia y que ellos necesitan estimular esa memoria y un poco de manera preventiva, ¿no? Para los que tienen el Parkinson menos avanzado. Pero hay que matizar que el Alzheimer y el Parkinson no son lo mismo, que no. Es un error que a veces comete mucha gente, ¿no? Muy común, sí. Sí, lo de que, bueno, se olvida el Alzheimer, Parkinson, no. Son dos tipos de olvidos diferentes, vamos a decirlo así. En, sí. en el Alzheimer sí que hay un olvido total de las cosas. En el Parkinson no. Lo que pasa es que les cuesta recordar, les cuesta memorizar. Cuesta acceder a la información, ¿no? Eso. Por así decirlo, en términos como si estuviésemos utilizando un ordenador, ¿no? Les cuesta, sí, acceder a la memoria, esa información de forma inmediata. Entonces, para lo cual necesitamos un programa que les ayude a ejercitar y poder recuperar esa memoria, ¿no? No de manera que hay un olvido para siempre, ¿no? Uh-huh. Un olvido total, sino hay un olvido momentáneo. Entonces, eso aplicando el taller en base a juegos, porque claro, son personas que se cansan muy rápido también. Entonces, a través de juegos, de láminas y rompecabezas. Una vez más, la motivación. Claro. Eso es la motivación. Claro. Como no son personas constantes, saltan de una actividad a otra, entonces hemos abocado esto a un programa para que les ayude a prevenir. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la respuesta? De momento, sí que al principio, cuando les expones que vas a trabajar con ellos la memoria, es como hay un recelo por parte de ellos, porque claro, creen que se van a someter a una evaluación. Ya luego cuando les planteas que no, que se trata de juegos, la gente, bueno, a medida que les vas explicando y presentando las dinámicas, sí que van teniendo buena predisposición. Ya la perspectiva cambia. Sí. No es lo mismo ver las cosas como un examen. Claro. Como una obligación, sí. Que como una oportunidad, vamos a decir. En definitiva, volvemos al tema de psicológico, ¿eh? Es que para mí es tan importante, es la base de todo, tanto en la fisioterapia como en la logopedia. La psicología es básica, sí. Es necesaria. Si no hay una buena base psicológica, un buen apoyo, la mayoría de las terapias o fallan o tienen un porcentaje de éxito mucho menor del que cabría esperar. Ajá. ¿Y lo estáis desarrollando en el mismo local de la asociación? Sí, lo hacemos en el local. De momento lo estamos haciendo de manera individual para poder analizar, a ver luego los resultados y para ver si podemos instaurarlo de manera grupal. Ajá, que me imagino. Solo que hay, si individual es complicado que lo acepten, grupal, porque se dan cuenta de las deficiencias, es más, ¿no? Entonces, por eso, de momento, lo hacemos individual. Eso estaba pensando, que claro, si se comienza pues este juego, esta actividad, de una manera un poco, bueno, un poco reticente, una vez ya que está explicado, queda claro que se trata de eso, de un juego, que no hay presión, pero siempre, bueno, la libertad que es estar a solas con el terapeuta, pues se pierde un poco, claro, cuando ya tienes que compartir esos momentos, claro, y entre comillas, de debilidad, de esos fallos que bueno, pues cuando uno tiene esta enfermedad nota que le ocurren y, claro, pues no quiere verse expuesto, ¿no?, a los el demás. El asumir que tienes, claro, esa carencia es muy difícil para ellos, claro, bueno, para cualquier ser humano. Para cualquiera, por supuesto. Entonces, el hacerlo así tan de manera colectiva sí que puede resultar un problema. Uh-huh. Y eso por un lado, pero bueno, también podría desarrollar un poco de competitividad entre unos y otros, que igual, no sé, tú eres la experta, pero igual podría ser positivo para ello. Sí, y además ver que no es el único que tiene esas carencias. Otra. Pero de momento vamos a probarlo individual para ver, a ver qué tal va. Y los resultados. ¿Y lo hacéis de una manera regular, X días a la semana, o según van saliendo...? No, se hace, se tiene un cronograma establecido con ellos. ¿Sí? De una hora a la semana, en un día determinado, en las mañanas generalmente. Entonces ahí se aplican las tareas. Uh-huh. Desde luego que todas estas actividades que me estáis comentando van a necesitar un local más grande, porque son muchas y de las que estamos hablando son tan solo una parte. Y digo lo del local porque ya la anterior vez que estuvo aquí Nuria, la presidenta, ya nos comentó que próximamente vais a cambiar, ¿no?, de ubicación. En vista pues de sí, que ya vamos innovando con nuevas cosas, por eso también nos hemos planteado la necesidad de tener un nuevo local mucho más grande y más adaptado a las necesidades de estos pacientes. Una cosa lleva, pide otra, ¿no? Eso sí, es. Las exigencias, ajá, de las necesidades de las personas, pues nos ha llevado a tener ya el nuevo local a partir de abril. Ajá. Empezamos, o sea, a funcionar. Ya el mes que viene. Sí, sí. Tenemos ya está todo mirado y todo. Ajá. ¿Y dónde va a estar esa nueva ubicación? Está en la calle Molledo, que es la que está al frente de Caja Cantabria, aquí en la, al final de la llama. Que es lo que hablábamos antes, que tenemos de referencia pues algún comercio que otro. Es de la... se puede entrar por dos calles. Sí. Por Julián Ceballos. Sí. O por la calle, ahora se me ha ido mi el nombre, de la calle del otro lado. Pando. La calle Pando, Pando, efectivamente. Sí. Está más o menos a la altura del, de este sitio que es para niños pequeños, que se llama Camelot. Efectivamente. Hay mucha gente, esa referencia mucha gente me la ha sabido efectivamente interpretar pues bien. Justo enfrente está esa calle en donde vais a estar, sí, ya desde el mes. Desde abril, si todo sale como esperamos. Desde el mes que viene. Y como estamos hablando de todas las actividades, en este caso las que están por venir, las que desarrolláis, aparte de este programa para la estimulación de la memoria, también estáis llevando a cabo una serie de charlas. Sí, estamos haciendo el circuito de charlas por todo Cantabria. Ya hemos efectuado tres, como decía José, en Torrelavega, así una de ellas, otra en Castro y en San Vicente. La verdad que hemos tenido buena acogida. Sí. La gente, o sea, ha acudido cantidad de gente considerable. Ajá. ¿Va a haber otra próximamente en Reynosa? Sí. Ah, de sí, momento estamos esperando a que nos den la fecha del ayuntamiento. Ah, de acuerdo. O sea, que todavía no hay día confirmado. No está confirmado, pero sí, en principio habría otra en Reynosa y por lo menos otra más en Santander. Sí, la última la haríamos en Santander. Ah, estupendo, estupendo. ¿Y alguna cosita más? ¿Algún otro evento? ¿Alguna otra actividad? Bueno, pues, podríamos también ya mencionar que, aunque todavía queda bastante, creo que no sé si en abril o en mayo iba a ser al final, íbamos a realizar la carrera del Parkinson. Bueno, sí, sí, claro. El 15 de abril, que sí, abril, sí, el domingo, sí, sí, realizamos la tercera carrera de, sí, por el Parkinson en la Feria de Ganados. En la Feria de Ganados va a ser al final. Sí. Uh-huh. Vale, vale, de acuerdo. Uh-huh. El 15 de abril, bueno, queda todavía un poco más de un mes, pero está bien ir apuntándolo en el calendario. Es una carrera abierta a todo el mundo. A todo el que quiera entrar a correr puede hacerlo, apuntarse, no hay ningún problema. Y luego supongo que, bueno, pues ahí habrá más cosas para hacer o para ver. Tal vez hagamos una... tómbola. Una tómbola, como la última vez, que tuvo mucho éxito. Tal vez haya algún puesto de artesanía, que también hubo. Y en general, bueno, pues nuestra idea es que la gente pueda pasar por ahí la mañana, entretenido, aunque no vayan necesariamente a correr, pero bueno, cuantos más participen corriendo, mejor. Claro, claro. Grandes y pequeños. Tenemos que sumar kilómetros. Todos. Sí, esa es la idea. Es una carrera que se hace a nivel mundial, No es solo aquí en Cantabria ni en España, sino que en Chicago, en Nueva York, en todas estas las ciudades importantes del mundo se realiza. ¿Y la gente que quiera apuntarse, que lo puede hacer el mismo día de la carrera o hay que hacerlo previamente? Lo puede hacer de las dos formas. Apuntarse ese mismo día o llamar a la asociación y apuntarse también a la asociación. Pues vamos a dar el número de teléfono de la asociación. Por si acaso hay algún... O si no, espera, que igual tengo yo aquí la chuleta. Ha habido un momento pánico. Nos hemos mirado los tres pensando, ¡ay, que no nos lo sabemos de memoria! Por si acaso hay algún valiente que se atreva a apuntarse ya e ir calentando motores. No hay problema, vamos a mirar el número de teléfono y lo damos a los oyentes. Decir también que estáis en Facebook, que es una gran manera también de mantenerse en contacto constantemente y de conocer lo último de la asociación. Y la página web está en camino. Creemos que tarde o temprano podremos tenerla disponible para todo el mundo. Bien, las redes sociales y las webs que están muy bien. Al final internet es lo que más mueve. Sí, yo creo que sí. ¿Ya le tienes, Nuria? Sí, aquí está. Mira, es el 633-457-992. Y el 942-8082-33. Vamos a repetirlos, por si acaso. 633-457-992 y 942-8082-33. Estupendo. Y de todas las actividades que vayan también a celebrarse el día de la carrera, bueno, pues ya iréis comentándonoslas a medida que cuando podamos vayáis irlas confirmando. Exactamente, preparando, porque el día de la carrera ya se sabe, pero ya el resto de actividades... tengamos confirmadas las actuaciones y los auspiciadores y todo lo que vamos a tener, ya te vamos comentando, vamos ya a la gente para que pueda y se anime a ir. Eso, grandes y pequeños. Sí, sí, sí, se puede ir todos. Corriendo... o andando. Sí. El tema es moverse. Eso es. Eso moverse es contra moverse. El Parkinson. Ese es un poco el mensaje. Uh-huh. Estupendo. Es lo de siempre, que pasen un día en familia, que tomen conciencia de la enfermedad, que la gente la conozca, que no sea una desconocida como hasta ahora. Es importante porque, como hemos comentado en otras ocasiones, es una enfermedad que puede tocarnos a cualquiera. Así de claro. En cualquier familia, cualquier persona. No tiene edad. Ni clase social, ni nada. Efectivamente. Entonces, así que cuanto más informados estemos y más concienciados, mejor. Es que la gente se anime, no solo de Torrelavega, ¿no? Sino claro. Invitamos Torrelavega, alrededores, Cantabria y de las comunidades también colindantes. Sí, sí, sí. Porque supongo que también en otras regiones, en otros puntos de España también hagan la carrera, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se hace en Madrid, en Barcelona, en Pamplona. Ajá. Estupendo. Pues nada, todos juntos, todos unidos contra el Parkinson. Pues Nuria, José, muchísimas gracias por haberos acercado. Gracias a ti. No sé si el mes que viene os tocará venir a vosotros o a la presidenta. Así que, bueno, pues aquí os esperamos. Siempre tenéis las puertas abiertas y todo el calor del mundo. Muchísimas gracias a los dos y hasta el mes de abril. Hasta abril. Muy bien, gracias. Gracias. Rain, won't you tell her that? So